Y arrancamos el programa y ya tenemos al invitado, que lo tenemos sentado del otro lado del vidrio. Bienvenido, Leonardo Camarca, subsecretario de Turismo de Villa Jardino. Hola Ale, hola a toda la audiencia de Radio La Minga, que bueno, que nos viene acompañando ya hace bastante en todo. Así que bueno, nada, acá un poco preparándonos para este finde. Para este finde, especialmente vos para el domingo, Leo, venís entrenando para esto que corres todos los años, en una categoría que fundaste vos hace un tiempo. Contame cómo venís llevando la situación. Bueno, en realidad Río Pinto fue una de las carreras estas de que te incentivan, que le da fuerzas a uno para empezar a hacer alguna actividad física, y uno lo veía como algo muy lejano. Y bueno, y ahora me encuentro ya en este octavo de desafío del Río Pinto consecutivo. Este año vamos a dar la vuelta, tranquilos, con el tiempo que a veces uno tiene. Este año se hizo más difícil entrenar y demás, pero bueno, nada, es una carrera que en realidad creo que el deporte pasa por ahí. O sea, hay personas que sí, que compiten y que están en los primeros puestos, pero yo en realidad en este tipo de desafíos es cuando uno se supera año a año, y uno como lo que tiene como objetivo, para no perder quizás las ganas de pedalear o hacer algo saludable, que creo que hoy es súper importante. Así que, pero bueno, sí, hace ya un mes y medio que vengo un poquito más pedaleando, así que preparado para el domingo. Pero aparte de la carrera hay un montón de actividades que hacen que también no nos podamos relajar tanto para ese día en particular como debería ser uno, y descansar totalmente cuerpo, cabeza y la regla de la mejor manera. Bueno, nos toca un fin de semana largo también, esto tiene mucho que ver con mucha afluencia turística, pero te hago la última con respecto a la carrera de Río Pinto. Una categoría difícil la que fundaste, porque tres cifras, o sea, más de 100, calculo que debe haber bastante gente anotada, y es una categoría que debe ser bastante pareja, calculo. Mira, puntualmente Río Pinto no tiene esa categoría. ¿Ah, no? No, puntualmente no. En algún momento hubo algún tipo de charla, pero bueno, es como que ellos no quisieron incorporar esa categoría, porque bueno, imagínense que ya es un formato que a ellos les funciona de una manera y que creció tanto que claro, quizás modificar algo en más ahora con el tema de las e-bike, que también las tienen, es una complicación. Sí, porque las e-bike son bicicletas que andan muy rápido, o sea, que si bien tienen que regular la batería, hay casi 7.000 ciclistas, creo que inclusive un poquito más de 7.000, es una locura, y las e-bike vienen tan rápido que pasan, como pasan, sí, si vos venís tranquilo, pasan por el costado, no se escucha, y tampoco pueden largar adelante de todo, porque creo yo que la imagen de una carrera de como el Desafío Pinto no puede ser que el primero que llegue sea una bici eléctrica. No. Que igual la bici eléctrica hay que tener en cuenta que hay que pedalear, ¿no? O sea, eso es asistida. Es asistida, o sea, y el esfuerzo que haces es el mismo, nada más que con el esfuerzo que vos le aplicás a una bicicleta que es asistida, lo haces en menos tiempo, pero no es que vos vas sin pedalear y que es una moto, no. Pero sí tiene otra característica que hace que también se le haya un poco quizás o estudiado bien de qué manera larga, dónde largan, y le están buscando la vuelta con esa categoría que bueno, es difícil, pero después el resto de las carreras regionales está esa categoría, porque te digo otra vez, no les mueve mucho la aguja, pero una carrera que tiene 7.000 personas modificar es un tema, pero bueno, nada, contento, porque igual siempre cuando la ven en esta categoría en la que voy yo, que es la B2, siempre estoy a mitad de tabla, un poquito más arriba, al principio más abajo, así que, pero nada, hay que dar la vuelta lo más dignamente posible. Bueno, y a la gente que viene a acompañar y a correr, se les da también un show que tiene que ver con el Día del Jazz. Y bueno, nosotros tenemos un cine teatro que ahora está ayornado y tenemos mucho músico de jazz acá en la zona. Contanos un poco de qué se va a tratar todo esto. Bueno, es el Jazz Day, que es el 30 en realidad de abril, que es el Día Internacional del Jazz, que se festeja en distintas partes del mundo bajo una consigna, y donde bueno, hay una página destinada a esto, hay un logo también que los identifica. Bueno, hoy está el Puni Jazz, que es una agrupación, que son de más de 15 músicos, es un colectivo de músicos que comenzaron a funcionar, creo que hace un año, dos años, y que, bueno, como que van rotando, se van convocando. Y en esta ocasión, bueno, eligen Villa Yardino para festejar este día, y que también a través de ellos y de la Asociación Argentina de Jazz, más un contacto que tenían ellos, convocan al Grupo B, que, uh-huh, que bueno, tienen una trayectoria también muy importante a nivel provincial, nacional, y tuvieron una gira internacional el año pasado, estuvieron por Europa, y hoy tener esa calidad de músicos en Yardino, con el presupuestariamente con lo que tenemos, realmente es muy muy nos enorgullece que podamos hacer una movida de estas, que arranca con un taller a las 5 de la tarde, después a las 7 ya comienza el concierto, y después hacen una jam session en Ciudad Jardín, que bueno, que también colaboran con este evento. Así que nada, creo que Yardino, como decía recién vos, tiene muchísimos músicos, Yardino y en la zona, de excelencia, y bueno, y que hoy, que el viernes nos podamos tener reunidos en el Cine Teatro, también como contabas vos, que está ayornado y puede albergar este tipo de espectáculos, algo muy lindo, una entrada simbólica de 5,000 pesos para un poco solventar los gastos de la organización. Y bueno, y el mismo viernes a la mañana sí tenemos un cicloturismo, así que también para el que se quiera sumar, ya el cupo de bicicletas lo tenemos cubierto, de bicicletas prestadas, pero que tiene su propia bicicleta puede también acercarse. Y el sábado con ustedes el autotour. Exactamente, que bueno, ya tenemos también algunos anotados, así que eso es la grilla. Y el domingo ya es la carrera de Río Pinto en sí. Estamos al 100% en la ocupación, quedan algunos lugarcitos muy puntuales porque se cae una reserva, entonces bueno, automáticamente sale y se cubre, pero bueno, es creo que es la fecha más fuerte del año, más allá de los carnavales, más allá de sí. Semana Santa. Leo, ayer se hizo una jornada para como mejorar el tema ventas turísticas, se hizo en el Cine Teatro. Lamentablemente yo me sentía mal y no pude ir, pero estuve viendo las fotos, vi que fue bastante gente, duró un rato largo, hubo talleres. Contanos cómo fue y a dónde estuvo apuntado este evento. Bueno, desde que comenzamos la gestión, acá en turismo la idea siempre es tanto profesionalizar y capacitarnos en cuanto al personal, como también al sector turístico. Nosotros ya desde turismo, el equipo de turismo, desde hace un año hasta ahora, ya tuvimos 3 capacitaciones de este tipo. Es un ciclo de capacitaciones que brinda la Agencia Córdoba Turismo, que uno se inscribe, habla y bueno, habla con las autoridades para que cedan o que nos den ese espacio para poder desarrollarlo en alguna localidad. Así que en principio agradecer a la Agencia Córdoba Turismo, al presidente, que es Darío Capitani, por facilitarnos y que ya elegir Yardino como formar parte de este ciclo de capacitaciones que se desarrollan en toda la provincia. Fue un licenciado que apunta, te digo otra vez, a capacitar al sector turístico. Cabañeros, había hoteleros, había gastronómicos, había dueños de agencias de viaje, había guías de turismo. Había más de 55 anotados. Uh-huh. No tengo exactamente los presentes, pero calculo que alrededor de 40 y pico. Se desarrolló desde las 9 hasta las 13 horas y fue orientada puntualmente a la venta. Era un taller de venta de productos turísticos. Así que, bueno, realmente sí, muy dinámica. El formador, que era Franco Beliomo, también el licenciado, también creo que con la experiencia que tenía hizo que sea muy llevadera. Así que bueno, la idea de esto es continuar con estos ciclos de capacitaciones, porque hay distintos también temas para abordar. Hay una capacitación que es de organización de eventos, hay otra que es de protocolo y ceremonial. Esa está buena. Así que ahí estamos en contacto con la gente encargada de capacitaciones de Córdoba para poder coordinar la próxima capacitación en los próximos meses, y bueno, y seguir trabajando de esta manera para seguir profesionalizándonos, y bueno, y tratar de seguir por este rumbo, de que la idea es profesionalizarnos, tanto el sector turístico como nosotros, y que nos lleve a que Yardino sea un destino turístico más aggiornado y más a la vanguardia como estamos buscando, ¿no? Vi que estaba el secretario de Hacienda y de Gobierno, el señor Palma, que también tiene cabañas, y también a él lo vi el otro día cuando salieron a hablar con los vecinos de las primeras dos cuadras de la Avenida San Martín, por esto que se está tratando hace varios meses, que es el mejoramiento de las veredas, por lo menos en los primeros 200 metros. Contanos cómo le fue, qué recibieron del vecino, del comerciante. Mira, en realidad habíamos tenido distintas reuniones. En la primera instancia habíamos ido hasta Córdoba, o sea, primero vía mail, vía Instagram, vía WhatsApp, hablar con la secretaria de Comercio, que es Nadia Villegas. Luego de ahí fuimos con dos comerciantes de Villa Yardino, el señor Bermúdez y el señor Farri, Daniel, y fuimos hasta las oficinas de la Secretaría de Comercio. Tuvimos la primera entrevista. Luego de ahí habíamos acordado que nos vinieron a visitar, y esas son las fotos que vos estuviste viendo, que estaba la secretaria de Comercio, y que estaba también el licenciado Javier Litrenta, uh-huh, que también forma parte de esa secretaría, más los comerciantes de acá, y bueno, y siguió este trabajo que habían presentado y había sido la iniciativa de un grupo de comerciantes, que es adherirse o comenzar a pensar a Yardino como al programa este de comercio de cielo abierto, que significa planificar una localidad donde no tenga tanta contaminación visual, aprovechar mejor los espacios verdes, mejorar vidrieras, mejorar veredas. Entonces, bueno, en base a este programa que se llama Comercio Cielo Abierto y que varias localidades de Punilla han recibido también este subsidio de primera etapa, que no hay que devolverlo, pero sí hay que rendirlo. Claro. Así que, en principio, ahora, bueno, la idea es trabajarlo la semana que viene. Ya algunos de los comerciantes estuvieron hablando con distintos frentistas. Estuvimos en el Consejo Deliberante también contando de que son 16 millones puntualmente los que ingresaron al municipio. Con 16 millones no se puede hacer toda la obra que pretendemos en esta primera etapa. Pero la idea, un poco, primero era hablar para que ver si entre el dinero que hay, más la mano de obra que pondría el municipio, más algún aporte que pueden hacer los frentistas, se pueden hacer las primeras, claro, dos cuadras, una cuadra, lo que nos alcance. Así que sé que tuvieron un primer contacto, que hay un sector de una cuadra que ya estaría casi al 100% de acuerdo. Y bueno, sería cuestión de ya contactarse con el otro sector para que bueno, se rinda más ese dinero. En realidad creo que sea más justo y que esta mejora podamos aplicarla en todo el centro y no solamente en un sector, ¿no? Así que bueno, ahora hay una reunión seguramente ahora después de este fin de semana para ver qué necesidad puntual habían planteado algún tipo de comerciantes, pero creo que el comerciante tiene que poner el cemento, nosotros pondríamos la baldosa, la mano de obra, así que, pero bueno, creo que es una buena noticia para un poco aggiornar un poquito el centro de la localidad, y bueno, y después pensar en algún futuro, si hay que ampliar vereda o no, pero ya ir pensando en esto. Leo, bueno, largo todo porque no hubo descanso. Se vinieron fines de semana largos, Semana Santa, todo junto. Pero bueno, también ahora termina este fin de semana y ya hay que ir pensando un poco en las vacaciones de invierno, porque nosotros somos un destino de vacaciones de invierno. Así que viene todo un trabajo por delante y mezclar un poco con el descanso, porque hasta ahora no te pudiste ni siquiera tomar un par de días para poder refrescar un poco las ideas. Claro, sí, puntualmente. Bueno, ahora quizás con ya un año de gestión encima es volver a replicar lo que ha funcionado, mejorar las cuestiones que haya que mejorar, seguir innovando con algún tipo de actividad. Ahora sí es pensar en el verano, pero estamos un poco ahora terminando de hacer, que lo que vamos a hacer es cumplir con lo que nos habían, el subsidio que nos habían dado de discapacidad, con, claro, el tema de la cartelería. Vamos ahora, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a inaugurar un cartel turístico, de información turística y como interactivo, que va a estar ahí frente de la YPF, ahí sobre la terminal, sobre esa pared donde está el monumento también que está de mosaicismo de Favaloro. Van a cambiar los cerámicos y ahí va a haber un cartel de 4 metros 70 por 2,70, donde ahí todas las personas que lleguen a la localidad van a poder informarse turísticamente a través de tanto visualmente con un mapa, va a haber distintos QR que te van a llevar al alojamiento, donde dormir, donde comer, qué hacer en Yardino, te va a llevar a lengua de señas también, que ya tenemos los videos con Laberito Montenegro que nos hizo de lengua de señas, tenemos las audioguías, así que tenemos toda la información turística. Va a ser un cartel interactivo donde uno se va a parar al frente y va a poder informarse de la mejor manera, y después vamos a continuar también con la cartelería en algunos lugares, algunos sectores que nos faltan. Ya lo tenemos en el Molino de Tea, tenemos en cada una de las capillas, ahí en el reloj floral, teníamos un cartelito que bueno, ahora lo sacamos para volverlo a poner porque se había roto. Así que bueno, la idea es que en cada atractivo tengamos esta información visual, aparte del QR de acceso a la audioguía, y que también lo completemos con esto de lengua de señas, que ya en la web de Turismo de Villa Yardino vamos a ver, ya que tenemos 4 o 5 videos de lengua de señas de cada uno de los atractivos. Así que bueno, seguimos trabajando de a poco, y sí, ya planifico un descanso de ya llegando a mayo, junio, vamos a descansar un poco, pero dejando planificado lo que es el invierno. Viene lo que vamos a hacer, la segunda edición de Café Flores, Música y Arte. Qué bueno. Con algún tipo de modificación, pero bueno, siempre con la propuesta también de actividades que están en auge, que funcionan, como es el autotour, como es el senderismo, como es el cicloturismo. Así que todo ese tipo de actividades siempre se van a seguir haciendo. Así que bueno, nada, trabajando con lo que tenemos, contentos, y bueno, nada, siempre tirando ideas y también trabajando con la comisión intersectorial, que vamos ahí también pasito a pasito, muy tranquilos, tenemos que encontrar la vuelta también. Así que, pero bueno, seguimos así como decías vos, no habíamos descanso, pero ahora, después de un año de gestión que te comentaba recién, uno ya como que el estrés le baja un poco, porque uno es que se acostumbra. No sé si se acostumbra o sino que el hacer cosas nuevas permanentemente te lleva a un estrés que para ver que funcione de la mejor manera, que haya la menor falla posible. Entonces, como ahora ya pasó todo y cada una de las actividades, como que ahora repetir, ya creo que tenemos una tranquilidad porque ya sabemos de qué se trata, ya conocemos, sí. O conozco puntualmente de qué se trata, porque uno a veces lo ve de afuera y parece una cosa, y después de adentro, eso desde un clavo que hace falta, hasta el sonido, hasta el artista, hasta tenés que estar en todo. Y bueno, y eso es lo que te lleva un poco al nerviosismo, y creo que ahora, como ya sabemos de qué se trata, nos genera una tranquilidad que bueno, por supuesto, ahora que mejorarlo, ¿no?, y perfeccionarlo. ¿Tenés algún sueño por cumplir dentro de este proyecto que viene por delante? ¿Algo que te gustaría que pase, que lo venís pensando desde hace rato? Si querés no nos digas qué, pero si tenés algún proyecto de esos locos que estaría bueno que pasen. Siempre hay ideas locas, y a veces yo en el grupo de turismo las tiro ahí. Con el equipo que tenemos, y le parece muy loca esta idea, y hay un par de cosas, pero bueno, hay que ver, ¿viste? Hay cosas que son difíciles, cosas que sí se pueden llegar y habría que probarlas, pero puntualmente creo que las ideas que quería desarrollar, en principio algunas se han llevado adelante de la mejor manera, y eso también me da una tranquilidad, porque era un desafío decir, bueno, ¿cómo podemos hacer ante este escenario económico desarrollar o mejorar nuestro pueblo? Yo vivo acá de los 4 años y siempre quise trabajar en turismo, y por una cuestión y otra, y porque mi empresa me decía que no podía trabajar en un lugar público porque no era compatible con mi actividad privada. Nunca se dio, y bueno, y ahora se dio de esta manera, y bueno, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por supuesto que entiendo de que uno no llega a todos lados, que siempre hay errores, hay cosas por mejorar, y en eso hay que escuchar, ¿viste? Mucho, sí. La gente te escribe mucho. Si vos ves mi teléfono, el teléfono es permanentemente, desde que me levanto y lo prendo hasta que me acuesto, es demanda permanente de distintos tipos de situaciones, y bueno, hay que tratar de ser lo más cordial posible, tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles, pero también se mezcla mucho con lo social, ya con distintas cuestiones del municipio, y yo como que trato siempre de volver a lo mío, que es estar encargado del área de turismo, ¿no? Bueno, Leo, gracias. Y bueno, yo te tiro una que me tiraron el otro día. El sueño de algunos de acá es que venga la mona para las patronales. Pero me parece que no va a ser. Pero ojalá. Es difícil. Pero bueno, venimos charlando bastante o pensando así también en estas ideas que yo te comentaba, con un formato de patronales que ya hay que empezar a pensar. Cae el 24 de septiembre este año y quizás se haga, la idea es jueves, viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, que sea post patronales, claro. Y que haya un par de cosas que nunca se hicieron en una patronal y llegar a un público tampoco que nunca, que es un público que no conoce una fiesta patronal. Entonces la idea es quizás que ese tipo de público podamos, que se pueda llegar a la capilla, que conozca el predio y que también nos sirva para que sea una fiesta sustentable y equilibrada económicamente como lo planteamos el año pasado, ¿no?